realmente fue una acción compleja, difícil de manejar por parte fundamentalmente de Argentina. Recordemos que Argentina está ahora en una campaña mundial por lograr la Secretaría General de las Naciones Unidas, y bueno, una América Latina muy dividida, muy fragmentada, pues no le da un poder, una fortaleza en la negociación que le espera en el Foro Mundial, donde va a tener que enfrentar otros candidatos, Asia, África. Entonces una América Latina fraccionada debilita sensiblemente la candidatura de la cancillera argentina. Básicamente por allí va esta maniobra de evitar una votación que iba a dividir duramente a la OEA. Ahora, esta situación, primero es un proceso, no se ha paralizado la propuesta del secretario, ahora viene un proceso de negociación con el secretario para definir cómo se va a manejar su informe, ese informe exhaustivo, excelente, de 130 y tantas páginas.